todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, Merce, buenas noches, André, Francisco, buenas noches a nuestros oyentes. Mi nombre es Pierre Ricaurte, estamos una noche más en nuestro programa Mamá Sin Reglas y les cuento que esta noche fusionamos también con el programa de Andrea, que es Mamá Maternidades Disidentes. Bueno, André, ¿cómo estás? Cuéntame. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Estoy muy bien, me encanta que hayamos tenido esta oportunidad de fusionar nuestros programas porque, como tú decías, por algo son las cosas y creo que hoy vamos a sacar algo súper lindo. Sí. Merce, gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor tenerte. Y bueno. Hola, buenas noches, gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. No se olviden que estamos cocinando recetas nuevas para conspirar en los encuentros de los miércoles junto a Mamá Universitaria. Recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Hoy, la temática de nuestro programa es Siempre se puede empezar de nuevo. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa los días miércoles de 19 horas a 20 horas. Ponle oído. En el encuentro de hoy hemos fusionado a dos segmentos de Mamá Universitaria, Maternidades Divergentes y La Mamá Más Mala del Mundo, porque decir la razón del por qué se unieron y por qué es importante hablar del tema. Bueno, les cuento. Les cuento. Nosotros nos unimos o unimos nuestro programa, en realidad fue por casualidad, pero encajan perfectamente nuestros programas total. Del día de hoy. André tiene una carta que la vamos a escuchar el audio en un momento. Y justamente esta carta habla un poco de cómo podemos sentir culpabilidad las mujeres o las madres en función de las decisiones que vamos tomando en nuestro camino en la maternidad. Tal cual. Como yo les había contado anteriormente, mi programa más que nada se va a enfocar en esas maternidades disidentes que tienen que ver precisamente con las que están privadas de libertad. Entonces, hoy hemos tenido la oportunidad de tener una carta de una mujer que está privada de libertad, que tiene un hijo pequeño, que tiene una hija un poco más grande y que nos ha querido compartir su situación, lo cual yo encuentro que es algo que tiene muchísimo valor, que es poder contar al mundo lo que a uno le pasa y más que nada poder escribirlo para una misma es algo muy grande. Claro, es justamente ponerle palabras y asentar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo en este momento. Es aceptar, es ponerle tierra, es poner sobre la mesa cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos, el momento en el que nosotros escribimos y podemos decir, okay, así estoy, así me siento, esta es mi situación, así estoy yo en este momento de mi vida, no soy esto, así me encuentro, así estoy en este momento. Uh-huh. Bueno, Francisco, ponnos por favor el audio. Thank you. séptima hermana de 9 hermanos. Mi madre ha tenido que criarnos haciendo muchos esfuerzos, ya que somos hermanos de padres diferentes, siendo quien nos cuide y atienda mi abuelita materna. A partir de mis 12 años comencé a trabajar como empleada doméstica. Mi primer trabajo fue pagar una deuda de mi madre. Posteriormente, a mis 14 años, mi madre se comprometió con una persona, por lo que me pidió que me fuera de la casa. A partir de allí, fui a vivir con uno de mis hermanos. A los 17 años, me fui con el padre de mis hijos, de 8 y 5 años. Cuando mi hijo de 5 años tenía un año de edad, fue diagnosticado parálisis cerebral. Pero esto después de haber consultado a varios médicos. El dolor fue muy grande, ya demandaba tiempo y dinero. En aquel entonces yo trabajaba, pero la atención que él necesitaba era urgente. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que nos están saludando en la radio, especialmente a Valeria Salazar. Bueno, esto es un poquito de lo que se nos viene de la carta de Marta. Y ahora vamos a escuchar el audio de Ponle Oído. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. ¿Y quién escucha Mamá Universitaria? Recuerda que yo escucho Mamá Universitaria en la cocina. En el dormitorio. Con tus hijas e hijos, con tu perro. Envíanos fotos o tu video cuando estés escuchando Mamá Universitaria en vivo o en cualquier momento del día. ¿Qué te conectas con nuestra fan page? Yo escucho Mamá Universitaria. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o ninguno de los dos. Aquí entre amigos y amigas. La cita se da todos los días miércoles a las 19 horas, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar también en nuestra página web o descargando la app para los celulares. ¿Qué comentarios tenemos en vivo? Muchísimas gracias por escribir y por saludar. Les voy a presentar el día de hoy. Tenemos a Mercedes Andino. Mercedes Andino es terapeuta humanista, terapeuta emocional. Es sobre todo una gran mujer. Es una mujer súper amorosa. Trabaja la terapia sin violencia, la terapia centrada en la persona también. Y la hemos invitado para que nos hable un poco sobre el humanismo, sobre la psicología humanista, y que nos hable también un poco sobre la logoterapia, que es la búsqueda del sentido de la vida. Bueno, antes que nada, pudimos escuchar un poco de la carta. Me gustaría también que podamos continuar para poder, en ese contexto, que tú nos cuentes de qué se trata, todo lo que tú trabajas, y también nos puedas aportar con todo tu conocimiento para este tipo de situaciones que nosotras trabajamos. Soy la séptima hermana de 9 hermanos. Mi madre ha tenido que criarnos haciendo muchos esfuerzos, ya que somos hermanos de padres diferentes, siendo quien nos cuide y atienda mi abuelita materna. A partir de mis 12 años comencé a trabajar como empleada doméstica. Mi primer trabajo fue pagar una deuda de mi madre. Posteriormente, a mis 14 años, mi madre se comprometió con una persona, por lo que me pidió que me fuera de la casa. A partir de allí, fui a vivir con uno de mis hermanos. A los 17 años, me fui con el padre de mis hijos, de 8 y 5 años. Cuando mi hijo de 5 años tenía un año de edad, fue diagnosticado parálisis cerebral. Pero esto después de haber consultado a varios médicos. El dolor fue muy grande, ya demandaba tiempo y dinero. En aquel entonces yo trabajaba, pero la atención que él necesitaba era urgente. Lamentablemente no tuve el apoyo de mi madre, ni de mi papá, ni de él. ya que en estos momentos tan duros, él me dejó porque había tenido otra familia. La pena y la decepción fue grande, por lo que tuve que acudir al dispensario médico más cercano para recibir atención psicológica. Tras los gastos de alimentación, atención médica para mi hijo y la rehabilitación, me quedé sin trabajo ni apoyo con mi primera hija pequeña y mi segundo con parálisis cerebral. Es por ello que la situación me obligó a vender droga, actividad que no fue por mucho tiempo, porque afortunadamente encontré un trabajo cuando de pronto fui detenida por una investigación del año 2017, donde por un audio fui vinculada. A partir de noviembre de 2017, inició la instrucción fiscal con una sentencia de 12 meses, de los cuales estoy por cumplir 4 meses. Afortunadamente, las autoridades me han ayudado y comprendido en el Centro Prioritario Femenino Casa de la Confianza, permitiéndome atender a mi hijo, ya que si no lo hago, no tengo a quien acudir. A pesar de la dura y triste situación, 2 meses antes de que sea detenida a través de un dispensario médico del Ministerio de Salud Pública, pude encontrar a la Fundación Cristiana Esperanza, donde mi hijo recibió ayuda médica y rehabilitación, y me dieron la oportunidad de que cuando salga pueda retomar sin perder el cupo, ya que soy yo la única persona que puede llevar para que sea atendido, ya que no tengo el apoyo de nadie que me ayude. Me faltarían aproximadamente 4 meses para iniciar el proceso de papeles para poder salir. Tengo muchos proyectos para cuando salga. Mi dolor y el que ha tenido mis hijos me han llevado a una gran reflexión, que es, a pesar de la gran necesidad de mantener, cuidar y criar a los hijos, no volver a realizar actividades que perjudiquen y dañen a la familia. No me quiero justificar, pero la desesperación y potencia de estar sola con 2 hijos, sobre todo más cuando trabajo y dedicación, cuando es un hijo con parálisis cerebral, no es fácil. En este tiempo he aprendido a tejer, a leer la palabra de Dios y aprender a perdonar la falta de apoyo de mi madre, de mi familia, y sobre todo tengo fe de que algún día el padre de mis hijos reflexione y remedie el abandono e irresponsabilidad que ha tenido con sus hijos, especialmente con el que más lo necesitaba. Hay cosas que no se pueden comprender mientras no se las viva, y una de ellas es estar en la cárcel con el dolor de no poder atender a los hijos que están afuera, con la decepción de las personas que a uno le dan la espalda, y el juzgamiento no solo de los jueces, sino de la sociedad, que dentro de todo nosotras somos madres. Bueno, Merce, coméntanos un poquito sobre los principios del humanismo. Cuéntanos, ¿qué es el humanismo? ¿Qué es la psicología humanista? Bueno, he estado así muy concentrada escuchando la carta. También ya la he leído. La psicología humanista es la que confía en el potencial de desarrollo humano, que todos los seres humanos somos capaces de desarrollarnos, de crecer, de transformar, de descubrir el talento y las capacidades que llevamos dentro. En eso se basa la psicología humanista o el humanismo, darle prioridad al ser humano y reconocer la autenticidad en cada uno de los seres humanos. Mientras escuchaba la carta, así de la experiencia que tengo en terapia individual y también en círculos con mujeres, puedo ver la gran capacidad de resiliencia que tiene esta mujer, porque está hablando, ahora me imagino nos está escuchando. Aquí en su carta puedo notar cómo ella ha hecho un proceso interno consigo misma de darse cuenta, descubrir que ella es capaz de corregir sus errores, saber que sí se equivocó, que lo hizo porque las circunstancias de la vida le acorralaron, por la situación con su madre, con el padre que no tuvo, y después la pareja que le abandonó, el tema de su niño con parálisis cerebral, y encima la sociedad. O sea, aquí se puede ver cómo el medio en el que vivimos influye en las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, así, citando un terapeuta, Lowen, que dice que los seres humanos en un estado favorable pueden expandirse y en un estado desfavorable se contraen. Entonces, quizá de ella vivió esta experiencia de contracción en la que tuvo que tomar decisiones equivocadas, como es esto de vender drogas. Así como ella hizo esto, quizás muchas mujeres toman otros caminos, como la prostitución o aguantar al marido durante años porque dependen económicamente de él, o por muchas otras situaciones, violencia intrafamiliar, doméstica y de todo tipo. Entonces, pero aquí se ve cómo esta mujer es capaz de, a pesar de estar en la cárcel, darse cuenta y mirar todo desde la valoración y desde el agradecimiento. Leía su carta y es increíble las partes donde ella dice: pero gracias, me dieron esta oportunidad, me escucharon. Se siente su corazón, se siente su humanidad, se siente esto que se da cuenta y dice: yo ya no quiero trabajar en una actividad que perjudique a otros seres humanos, a pesar de que fue mi única opción en el momento en el que no tenía opción, porque quería salvar a mi hijo, quería salvar a mi familia, lo hice por poco tiempo. Y ella comenta que ya después fue lo de la detención, justo cuando ella ya no estaba ejerciendo esta situación. Entonces, aquí yo quiero felicitarla a ella por su fortaleza, por su capacidad de resiliencia. Me imagino que seguro hay muchas personas en su entorno que la están apoyando, a pesar de que sea una casa donde ella dice que es una casa de detención. Me imagino que no es la prisión, sino una casa de detención donde le dieron la oportunidad de reivindicarse, de tener contacto con su familia. Entonces, también puedo mirar que sí ha tenido cerca de ella seres humanos bondadosos y capaces. No sé si habla del juez, de alguna autoridad que le escuchó y que le tomó en cuenta la situación de vida de ella. Me gustaría decirle a ella y a todas las mujeres, aunque esto va más allá de las mujeres, sino al ser humano, que dentro de nosotros hay una capacidad natural de transformación, de tender hacia la vida, de superación, de conectarnos con nosotros mismos y de poder hacer mejor las cosas. Cometimos errores, pero podemos mejorar, podemos dejarlos atrás. También esto me lleva a algo que vivo mucho en la terapia, que es la capacidad del perdón, del perdonarse a uno mismo y de valorarse y de volver al amor propio y de reconocerse. Y de dejar la culpa a un lado, ¿no? Esta culpa que se convierte más en un peso que en algo que nos saca adelante, que en algo que nos lleva a reconstruirnos, ¿no? En ella veo mucho de esto y es un ejemplo para el resto de mujeres que estén en el lugar que estén y en la situación difícil que estén, que dentro de ellas hay una fuerza que es la fuerza de la vida, la fuerza del amor. El humanismo también te devuelve la conexión con tu cuerpo, con tu momento presente, con el aquí y ahora. Entonces, que eso es algo simple, como mirarse al espejo, respirar profundo, salir a caminar, no sé, mirar a tu hijo a los ojos, sentarte a comer o parar de verdad del celular, de todas las cosas que te distraen. Entonces, cualquier cosa puede ser una terapia. Claro. Cualquier cosa es entrar en estado profundo de meditación, si es que lo estamos viviendo totalmente, si es que estamos total y absolutamente presentes en lo que estamos haciendo, puede ser un acto de meditación, de conciencia, de volver a mí mismo. Y también ella pide apoyo. Por ejemplo, me he basado mucho para hablar de este tema basada en esta carta, uh-huh. porque ella pide apoyo. Eso significa también que no, ella representa a todas las personas que uh-huh. están en nuestro entorno y que también piden apoyo. Muchas mujeres en situaciones de riesgo, de separación, que no reciben una manutención, incluso mujeres extranjeras que están acá con los niños en brazos uh-huh. y que no tienen para lactar. No sé, ahí se mueve la compasión también, de decir, yo tengo unas ropas, no sé, que era de mi hijo, le voy a regalar a esta señora uh-huh. que necesita, en vez de botarla a la basura o tenerla guardada. O sea, no es solo ese tipo de apoyo, ella también llama a las autoridades, llama a todo el que pueda tener compasión de ella o darse cuenta de la situación. Y yo con esto invito como a todos los que están escuchando a también conectarse con ese sentir de esa buena voluntad que todos podemos desarrollar y tener dentro de nosotros, el deseo de que los otros, los que nos rodean, puedan estar bien también. Uh-huh. No se trata de dar lo que no tengo, de hacer cosas así como superhéroes, pero sí cosas simples como una sonrisa, saludar uh-huh. o hacer actos sencillos como dar lo que no estoy utilizando o contemplar estos temas para de esta manera contribuir a esta sociedad. Claro. Perdón. En ese punto yo quería como hacer un poco de conciencia para nosotros los que estamos afuera, que no estamos privados de libertad, para los que, no sé, no podemos ver el sol por alguna circunstancia, los que tenemos la oportunidad y la dicha de estar al otro lado, intentar ser un poco más conscientes. No digo que se trate de perdonar, o sea, no es ni siquiera un trabajo duro, es la idea nada más de pensar que todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida y que todos nos merecemos otra oportunidad. Además, hay que pensar un montón en los hijos de estas mujeres privadas de libertad. No es justo cargar con el estigma, no es justo de que porque hayan estado dentro de los centros, ellos también tengan que cargar con esto de que son hijos de unas mujeres, de unos padres privados de libertad. Como sociedad, les invito a que, no sé, aunque sean hoy en la noche, nos demos un espacio para reflexionar sobre estas otras realidades que muchas veces se ven muy lejanas de nuestras uh-huh. vidas, pero que existen. O sea, no porque no esté un familiar ahí nuestro o porque no recibamos una noticia de estas, no pasa. O sea, sigue sucediendo. Hay mucha tristeza también alrededor de este tema y es necesario pensarnos un poco, solamente por el hecho de ser humanos. Claro, y aquí está la cosa, o sea, tú acabas de decir, por el simple hecho de ser humanos. Yo pienso que cada uno de nosotros forma un cuerpo gigantesco que es la humanidad. Si yo soy parte de este cuerpo gigantesco que es la humanidad, y si es que las cosas que yo hago tienen una consecuencia con las personas que me rodean y generan situaciones, entonces aquí viene la cosa, ¿qué estoy haciendo yo para que la realidad de la sociedad sea un poco distinta? ¿De qué forma estoy aportando yo uh-huh. para que la realidad de las personas que en este momento están privadas de libertad estén en esta situación? Uh-huh. ¿De qué forma yo estoy viendo única y exclusivamente por mí y los míos? ¿Y de qué forma puedo yo también ayudar y aportar para que la realidad de los niños que veo que no tienen un hogar o que sus padres están en una situación difícil, puedan tener una realidad diferente a la que de pronto la calle les puede brindar? Uh-huh. Es muy fácil como ir excluyendo lo que no nos gusta, ir guardando en un espacio oscuro uh-huh. y relegarlo al olvido. Uh-huh. Pero no nos olvidemos que en algún punto podemos estar en esa misma situación, o alguien que queremos puede estar uh-huh. en esa situación. Entonces, démonos la mano, démonos aunque sea esa mirada de buena energía con nosotros para decir, bueno, o sea, te equivocaste, puedes otra vez hacerlo, y siempre podemos hacerlo, siempre, siempre, siempre hay una nueva oportunidad. Uh-huh. Cuéntanos, Merce, bueno, en terapia nosotros sabemos que las experiencias cumbres, ¿cuáles son las experiencias cumbres? Las experiencias más dolorosas, más difíciles que nos toca vivir. Estas experiencias cumbres son las que realmente nos mueven y nos ayudan a salir de este círculo vicioso donde nos encontramos, o de este estado de letargo, de estar dormidos, o sea, desde la parte de la conciencia que nos encontramos, ¿no? Sí. Entonces, es lo que tú has dicho un poco. En esta carta tú puedes notar que esta mujer, que Marta, ha tenido un profundo darse cuenta. Cuéntanos un poco dentro de la terapia la importancia que tienen estas experiencias cumbres, de estas situaciones dolorosas. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que a veces vamos como de bajada en la vida, uh-huh. Ya sea por nuestra soberbia, por nuestro enojo, y que todo eso viene de experiencias pasadas, alojadas en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestras memorias, y en base a esas experiencias pasadas reaccionamos, ya sea, ya te digo, con emociones, ya sean negativas, que pueden perjudicarnos. Y yo hago. Y para que el ser humano o la persona que viene a terapia pueda llegar a un verdadero proceso de transformación, he notado que necesita tocar fondo. Uh-huh. Es muy raro una persona que venga a terapia y que no ha tocado fondo. Claro. Vienen porque ya han tocado fondo, porque ya se están divorciando, si es que es una pareja, o porque, mira, esta situación está la persona detenida, privada de su libertad, o porque ya están en un extremo, así, sintiendo como una emergencia. Quizás no es como en el cuerpo físico que uno dice, ay, me duele la muela y ya no aguanto. Yo lo siento igualito. O sea, como que alguien ya cuando está con el dolor de muela tan intenso, entonces viene así uh-huh. como cargado a terapia. Y esa experiencia que puede ser dolorosa, como ya la separación o ya el haber sido detenida por haber trabajado en esto, le lleva a la persona a un estado... Es como un golpe, como una patada interna en la que dices, reacciona. Uh-huh. O sea, o reaccionas o te mueres, porque se siente así. Y estar privada de la libertad es como un accidente que ocurre de golpe y tan fuerte y que no te has dado cuenta. Has estado distraído, no dándole importancia a las cosas que son verdaderamente importantes. Y eso que es verdaderamente importante se manifiesta en tus sensaciones corporales. Muchas veces explota en un síntoma o en una enfermedad ya con cáncer o con cosas ya extremas. Uh-huh. Pero puedes darte cuenta. Mientras haya vida... estás a tiempo, mientras uh-huh. estés viva, puedes reaccionar, puedes hacer esa transformación, darte cuenta. Y uh-huh. Quiero preguntarte, ahora que estamos justo en el momento, tú dices que se siente como la muerte, como que uh-huh. es un espacio en donde te moriste. Uh-huh. ¿Cómo haces para salir de ese momento? Porque además hay que tener en cuenta que cuando tú estás privada de libertad es un tiempo a veces no muy largo, otras veces muy largo. Cada quien igual toma el tiempo de diferente manera en uh-huh. su vida. Pero, ¿cómo tomar, cómo reaccionar, qué hacer en ese tiempo que tienes en donde a la final tampoco puedes hacer mucho porque no estás afuera, uh-huh. pero adentro sí estás con tu hijo, con tu hija? ¿Qué hacer? ¿Cómo salir? Uh-huh. Bueno, una de las cosas, así como ya dije, más básicas es observar tu cuerpo, tus sensaciones, conectarte con tu respiración y a partir de ahí ir a tu intuición. Y dentro de tu intuición hay muchas cosas de las que tú puedas abrazarte, como es la esperanza. En esta carta mencionan que está leyendo la palabra de Dios uh-huh. y que está aprendiendo. Entonces, cualquier cosa que desde tu sentir más profundo, desde tu intuición, te pueda ayudar, las palabras de aliento de las demás personas que están ahí o los que te visitan, o leer la Biblia o lo que sea que tú hagas desde tu sentir más profundo, está bien y también te va a servir. Y lo que puedo decir, así como yendo al plano más físico, pues respirar profundo, observar tus sensaciones corporales y escucharte y hacer un examen de conciencia, retroceder un poco en el tiempo, pero no desde la mente diciendo, desde esta parte autocastigadora, sino desde tu conexión más profunda. Hoy voy a respirar profundo, me voy a conectar con mi divinidad, con la divinidad o con el Dios en quien yo creo, confíe, conmigo misma. Y desde esta meditación voy a hacer un recorrido por mi vida, viendo los momentos en los que aportado muchísimo a la humanidad y los que no también. Entonces, no hay solo errores, seguro hay cosas valiosas que he hecho en mi vida. Entonces, hacer un examen de conciencia, un recorrido. En el recuerdo puedes sentarte, respirar profundo, conectarte en tu respiración y en tu imaginación, hacer este viaje, aunque no tengas asistencia, y ahí ir notando, ya te digo, desde la observación, y luego llegar al momento presente, reconocer el aquí ahora, el espacio en el que estás, estoy detenida aquí con mi hijo, reconocer el territorio de lo que estás viviendo, la realidad de las cosas. Esto es como abrir bien los ojos y mirar, bueno, ya he caído aquí, estoy aquí, y esto es lo que tengo. Y entonces ahora, con todo eso que he visto, bueno y malo de mi vida, ¿qué voy a hacer en este momento? Aquí ella cuenta y dice, yo tengo muchos sueños, uh-huh. Yo tengo muchos proyectos. Y ella está haciendo eso. Y aquí lo que estamos haciendo es como una observación simplemente de su capacidad como ser humano, de algo que ella está haciendo naturalmente. Uh-huh. No ha tenido un acompañamiento terapéutico, nadie ha ido a, bueno, quizás han habido personas que de una manera inconsciente han estado ahí y han sido parte de su terapia, pero ella lo está haciendo sola. Hay una capacidad de resiliencia en la que dice, tengo sueños, tengo proyectos, de aquí ya salgo, me falta poco tiempo y necesito apoyo porque voy a salir. Entonces, ahí se ve, ahorita lo que yo estoy haciendo es de observar, porque si ya tuviera un acompañamiento de un terapeuta ahí adentro, no sé si de pronto esa eres tú, Andrés. Tenemos personal que hace un acompañamiento psicológico. Mira, sí, ahí está. Sí, estamos con varias personas que se dedican a varios temas, un acompañamiento jurídico, un acompañamiento social. Sin embargo, eso es muy importante. Es muy importante y contribuye un montón, pero tú puedes tener igual todo el acompañamiento que quieras. Ajá. A la final tú decides, como así decíamos. Así es. Pero uh-huh. Igual siempre es bueno valorar todas las personas, desde el abogado hasta el guardia o quien claro. sea. Porque eso te transmite una fuerza. Claro. Y la actitud que estas personas tengan frente a la persona que está privada de libertad va a influir en bajarle o subirle la autoestima o revelarle cosas sobre sí misma. Entonces, siempre puede haber alguien que no te agrada. Si en la esquina de la cuadra hay alguien que no te gusta, imagínate en un sitio como este. Entonces, reconocer que la buena voluntad de las personas o la actitud que tienen frente al resto de amor o de compasión va a influir también, o sea, en que esta mujer se puede expandir. Y sin embargo es ella que con todas esas herramientas pudiera decidir culparse y simplemente lamentarse, pero no. Ella se está apoyando, se está sosteniendo, hay una esperanza dentro uh-huh. de ella, hay una luz, y ahí viene esto de la madre, ahí está la madre dentro de ella, que está luchando por su hijo, y esta también es una esperanza. Uh-huh. Sí. Bueno, nos vamos a un corte comercial, volvemos enseguida, este tema está súper interesante. Les agradezco un montón por estar aquí sentadas conversando sobre esto y volvemos en un momento. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se Toman Quito. Participe del conversatorio con expertos en turismo, antropología e historia a las 4 de la tarde del 30 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del desfile con las diversas comunidades y sus personajes. Los Diablos de Píllaro, del colectivo La Gallada. Los Diablos de Ojalata, del colectivo Los Puruaes, de la ciudad de Riobamba. Los Diablos o Ayahuma, del Instituto ITI. Los Diablos de Alangací. Los Diablos de Cantuña y el colectivo Relatos del Curupí de la ciudad de Quito. Les esperamos para este recorrido por las calles Reina Victoria, Avenida Patria y su concentración en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No faltes, tómate a Quito junto a los Diablos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal de la Mariscal difundiendo y valorando el patrimonio inmaterial de nuestro país. No faltes, tómate a Quito junto a los Diablos. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta tres premios. El primero de $8,000 y tres menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también tres menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477, extensión 1. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, volvemos y queríamos leerles un poquito los comentarios que tenemos. Tenemos un comentario de Valeria Salazar. Muy bien, mil aplausos, chicas. Me gusta con la sensibilidad y humanismo con el que topan un tema tan delicado y que puede ser controversial en esta sociedad de machismo, de exclusión y que juzga con crueldad al otro diferente. Gracias y les vuelvo a aplaudir. Tenemos también saludos de Andrés Altos, de Talía, de Sergio. Saludamos también a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que se han conectado y que se han sentido de alguna forma identificados con este tema. Bueno, hay un montón de temas que podemos tomar y que podemos tratar en base a la carta que hemos leído. Uh-huh. Tú, antes de ir al corte, nos hablabas de algo súper importante, que es el amor con el que las personas se relacionan en este centro de rehabilitación, en esta casa, y que es este amor y que es esta empatía la que ha ayudado a que Marta llegue a tenerse esos profundos darse cuenta y que ella haya tenido como este clic interno de querer tener sueños, de querer cambiar su rumbo, de querer corregir su camino. Cuéntanos un poco la importancia de esta actitud que debemos tener frente a las personas que nos rodean. La importancia, ella dice también ahí, que puede sentir el juicio social, no solamente, o sea, ella dice, me siento juzgada no solamente por jueces, sino también por la sociedad, por las personas que me abandonaron, supongo que refiriéndose a su mamá, al papá de sus guaguas, a su familia. Cuéntanos un poquito sobre esta importancia. Sí, o sea, lo que puedo decir es que, pues, cómo las personas reaccionan frente al otro depende mucho de su estado de conciencia, de cómo se siente la persona por dentro. Entonces, tener esta actitud no viene desde la mente, de decir, yo voy a tener esta actitud, sino viene desde una profunda conciencia que se puede obtener desde la observación de la respiración, desde respirar profundo y conectarse con el aquí y ahora. Entonces, a partir de allí es que tú puedes sonreírle al otro, acompañarle, volverte más tolerante y y apoyar de alguna manera. Entonces, lo que puedo notar en este caso en particular es que ella dentro de ella sí puede sentir o reflejar el temor de ser vista como la mala madre o la peor mamá del mundo, uh-huh, debido a que vendió drogas, está detenida, privada de libertad. Entonces ahora sus hijos frente a la sociedad, ella habla en la carta sobre la sociedad, uh-huh, frente a la sociedad, ¿cómo se van a sentir? Somos el hijo de una persona que estuvo presa, soy el hijo de una mujer que vendía drogas, de una mujer que el marido le abandonó o que no tuvo papá. Entonces un montón de juicios, uh-huh, que pueden recaer, y ella la culpa de ¿por qué no lo hice mejor? No tengo papá y encima mi hijo tampoco. También pide ojalá el padre se dé cuenta y venga y nos, uh-huh, ayude o haga algo, ¿entiendes? Entonces, esto lleva a desarrollar esa empatía con todas las mamás que pueden sentir culpa o autocastigarse a sí mismas creyendo que esto les está convirtiendo en la peor mamá del mundo, a pesar de que eso que hicieron lo hicieron en realidad por amor a su hijo y por, claro, un intento desesperado. Uh-huh. Yo lo que invito ahí es a no juzgar al otro y no juzgarnos a nosotros mismos, porque cuando juzgamos al otro estamos juzgándonos a nosotros mismos. Entonces tener cuidado con eso, uh-huh, de si un niño viene y era hijo de la mujer que estaba presa o de una mujer que trabajaba en prostitución, no señalarlo, sino intentar más bien incluirlo como parte de, uh-huh. Sí. Gracias. Bueno, André, cuéntanos tú un poquito, porque tú eres quien vive la realidad día a día, de cómo se sienten estas mujeres, de cómo se sienten sus familias, cómo sienten ellas de este tema del juicio y del acompañamiento que pueden tener por parte de, no sé, de sus terapeutas, de los guardias, de sus familiares, cómo influye la calidad de relación que puede existir en su rehacerse como seres humanos, en su reconstrucción. Bueno, yo encuentro que, obviamente es mi percepción, ¿no? Yo no puedo hablar por ellas porque yo no vivo lo que cada una está sintiendo. Sin embargo, sí puedo decir que es súper importante, no solo para ellas, sino para cualquier persona que está en una situación de necesidad, vulnerabilidad, en donde está juzgada, o sea, en una situación delicada, es importante que el otro te reconozca primero, o sea, que te miren y que te digan, bueno, aquí estás, aquí estoy, caminemos, o te acompaño, o... Es por eso que nació también mi necesidad de hacer este programa, porque es algo que puedo hacer. Sí, es esto que tú dices, ¿no? Este algo que yo puedo hacer para aportar, este algo que yo puedo hacer para mejorar el entorno, para hacer que el entorno de las personas sea bastante más amigable y que de esta forma, como habíamos hablado al principio del humanismo, los seres humanos puedan sacar lo mejor de sí mismos, uh-huh, y que de esta forma, con el aporte amoroso que yo estoy haciendo, puedan expandirse en su ser. Uh-huh. Así también quiero agradecer a André por su sensibilidad, porque yo me conecto también con ella, uh-huh, también en mi quehacer hay que uno hacerse un examen de autoconciencia con uno mismo, lo hago conmigo misma para poder sintonizar con el otro, para poder conectarse con ese sentir y no con la indiferencia, y no hacer como que aquí no pasa nada, como no lo veo. En un principio Andrés decía, como no lo veo, como es algo que está ya bien lejos de mí, en un rincón, y no es verdad, porque esto es parte de nuestra sociedad y nosotros estamos construyendo esto. Uh-huh. En cada acto, en cada decisión que tomamos, en la manera en la que decidimos vivir nuestras emociones, en la manera en la que cuando no gestionamos nuestro enojo y vamos por la calle expandiendo así el miedo, la ira o sobreponiéndonos, o sea, imponiendo nuestra fuerza o nuestra voluntad sobre otros, o incluso cediendo nuestro espacio, no haciendo nuestra parte, no viviendo congruentemente con el sentir de nuestro corazón, pero también del momento presente, sí. Del reconocerse. También quiero como invitar a todos, a todas, o sea, esto de empezar a normalizar las cosas que no están bien. No normalicemos la violencia, que es algo que siempre invito en los programas a pensar. No normalicemos que así tienen que ser las cosas, no normalicemos que las personas tienen que vivir así, que porque hizo algo tiene que estar encerrada. Dejemos de naturalizar las cosas y más bien hagamos algo para cambiar. Yo desde mi posición intento hacer lo que puedo. Como les dije, nunca desde una forma que juzga ni que ve mal, sino más bien de pensar que a todos nos puede pasar. Y nada, si es que las chicas me están escuchando, es siempre hay que pensar en una oportunidad más. Y que yo me doy primero a mí misma. Ahora, André y Merce, hay un tema que hemos topado bastante aquí, y es el tema del juicio, ¿no? ¿Y quiénes somos para juzgar lo que está bien y lo que está mal? Y yo hago una reflexión. Para mi forma de ver, no existe el bien o el mal. Esa es una visión muy binaria de la vida. Sí. ¿Qué es la moral? La moral son reglas impuestas socialmente y en función de la sociedad en la que estamos viviendo. ¿A dónde pienso que sería la salida o la forma a la que deberíamos llegar? A esta ética espontánea, a esta ética que nace de nuestro nivel de conciencia, de nuestro estado de conciencia. ¿Y quién dice que vender drogas está mal para poder mantener a mis dos hijos, si es que esto me da el dinero y el tiempo que yo necesito para poder cuidar de ellos, para poder llevar a mi hijo que tiene parálisis cerebral y que sea atendido y que tenga terapia y que tenga su rehabilitación? O sea, yo sí te diría ahí, frente a eso, que cuando incluimos al resto de seres humanos, o sea, cuando yo miro desde la limitación de solo me importa mi hijo, quizás no me importe vender drogas, pero yo también trabajo con personas drogadictas y sé lo que eso significa. Quizás no es desde el juicio de bien o mal, pero sí de cuando cometes un error, sí está bien corregirlo, porque sabes que eso está trayendo consecuencias sobre la sociedad. No sabes si mañana tu hijo va a ser ese chico adolescente al que le vendían droga en el colegio, ¿me entiendes? Entonces, no es no juzgar, sí, entiendo, pero sí reconocer el error. Pero eso es muy propio. Claro. O sea, no nos corresponde a nosotros, que estamos totalmente afuera de la situación que esta persona está viviendo. Porque no ser soy yo la que está. Por eso invito a ser compasivos, pero sí también a la persona que ella misma se da cuenta, y eso sí está bien. O sea, lo más bonito de esto es lo que te digo, la resiliencia, la capacidad de darnos cuenta y de corregir nuestros errores. El error, no sé, para unos el error puede ser una cosa, para otros otra, y uno puede decir, vender drogas no está bien ni mal, porque capaz la droga no es tan droga y no hiciera tanto daño si no fuera tan prohibida, o si no hubiera un montón de manejo de dinero por detrás, ¿me entiendes? Ya es un tema delicado, algo que va más allá, pero sin embargo, para ella, si ella fuera la madre de este niño que va a comprar droga en el colegio, quizás diría, no, eso sí está mal. Claro. Entonces, por eso yo lo veo como que está bien que cada persona pueda mirar qué está mal. Nadie te puede juzgar y decir, pero esto es bueno o malo. ¿Qué está bien o mal? Ahí volvemos al tema de yo no creo en lo bueno y lo malo, pero sí, ¿qué es lo correcto para mí en este punto de mi vida? Ahora, vamos a la otra parte que también es interesante entender. ¿Por qué una persona puede volverse adicta a algo? Que puede ser una droga legal o puede ser una droga ilegal. ¿Por qué? ¿Cuál es el vacío y qué es lo que hay atrás de esta situación? Y ahí es a lo que yo iba. Todos somos parte de un gran cuerpo que es la humanidad. ¿Y qué estoy haciendo yo para aportar a que la realidad de esta sociedad sea como sea? Entonces, en realidad es una cuestión súper profunda y súper binaria, porque podemos decir, está mal que una persona venda drogas, pero por otro lado, a ver, es, le aporta en mi hijo, o sea, le aporta a mi hijo en algo que yo esté ausente, que yo no le dé la calidad de tiempo, la calidad de presencia que él necesita, que él se merece, o ella. ¿De qué forma mi ausencia, que de pronto mi cuerpo puede estar presente, pero mis emociones o mi mente puede estar en otro lado, ¿no? ¿De qué forma esta ausencia le afecta? Claro. ¿Cómo? ¿O de dónde este ser humano, que en este caso es mi hija o mi hijo, va a buscar llenar? Por eso, el estar aquí ahora, que como les decía, respirar profundo, es lo único que nos puede... Claro, es que es lo que te digo, o sea, todo es una cadena, todo está unido, no es aislado, no es un hecho aislado. Claro, pero en este círculo de cosas que pasan al mismo tiempo a varias personas y que hace que rebote la energía de un lado al otro y que nos llegue y no también las cosas buenas, las cosas malas, esa buena energía, creo que también parte de estas decisiones conscientes. Claro, hay cosas que a veces decimos no están muy bien, pero no veo otra. A veces también no veo otra salida, no veo, o sea... Dice, no encuentro otra salida, no estoy totalmente sola, no tengo trabajo, no tengo quien me apoye, no tengo quien me acompañe. Entonces, pero creo que también hace un clic en esta energía universal o este entorno de todos que el hecho de que tú digas, ya no lo voy a hacer, ahora quiero, me imagino cosas nuevas en mi vida, eso también como que de alguna manera cambia eso que hiciste. Entonces también proyectas otra cosa y te llegan también otras cosas. Definitivamente, claro. Y yo creo que es un poco lo que hablaba con Sergio, que nos está acompañando aquí, gracias. Y es que mi mundo externo es un reflejo de mi mundo interno. Entonces, cuando mi mundo interno está en caos, definitivamente mi mundo externo va a estar así, porque mi cabeza no va a saber tomar las decisiones adecuadas o reaccionar de una forma calmada frente a las situaciones que se me vienen encima. Cuéntanos, Merce, nos queda poco tiempo. ¿Qué es lo que tú puedes aconsejarnos a nosotros como sociedad dentro del humanismo y qué es lo que puedes aconsejar a las personas que están ahorita trabajando y acompañando a las personas que están privadas de la libertad? O sea, uno de los principios más importantes del humanismo es no aconsejar. Sí, es verdad. Es cierto. Hablando, así que en el principio me habías preguntado los principios, ¿no? Ajá, no aconsejar. Pero sí, para cerrar con broche de oro. Pero sí invitarles a seguir su intuición y a reconocer que dentro de cada uno de ustedes, dentro de cada uno de nosotros, habita una divinidad, un Dios, un ser maravilloso, completo, capaz de corregir los errores y de emerger, y un ser capaz de darse cuenta y de poderse centrar en el aquí y el ahora. Gracias. Y tú, André, cuéntanos, ¿con qué te gustaría terminar este programa que ha sido tan emotivo, tan profundo y lleno de reflexiones? Bueno, me ha encantado poder compartir ahora con ustedes dos, porque bueno, salieron así las cosas y creo que al final dieron buenos resultados. La energía, si les puedo compartir la energía que se siente ahorita, es súper chévere, como que hay para mí es como una contención. Y nada, puedo decir que tengo la oportunidad de estar en donde estoy y voy a seguir trabajando en esto siempre. Qué chévere saber que las personas que están en una situación de vulnerabilidad pueden estar acompañadas de personas que tienen una calidad humana como la tuya. A mí me da muchísimo, no sé, muchísimo gusto, muchísima alegría saber eso, saber que existen personas con esta calidad humana que están acompañando el proceso de las personas que están en una situación de vulnerabilidad y que están en un proceso de cambio y de reconstrucción profunda. Y bueno, yo quisiera terminar este programa haciendo esta reflexión de que las personas nos pueden arrebatar y nos pueden quitar absolutamente todo. Uh-huh. Todo. Podemos quedarnos así como, entre comillas, en la nada. Pero hay una sola cosa que nunca nos van a poder quitar y es esta libertad que tenemos de escoger cuál es la actitud con la que yo quiero vivir y con la que yo le puedo o le quiero hacer frente a las cosas que estoy viviendo, a las situaciones que estoy viviendo. Y de esta actitud van a depender los resultados que tenga. Bueno, chicas, les agradezco. Chicos, también. Gracias. Gracias también a los oyentes. Quería mandarle un saludo a Freddy Freire, que nos está escuchando. Y también de mi parte, pues, decirles a todas estas mujeres que necesiten apoyo y todo, me pueden buscar en Facebook como Kukulkan. Mi icono es una figura de fuego, así es que me encanta apoyar, hacer labor social también y contribuir, así es que con mucho gusto. Te tomo la palabra. Gracias, Pía, sí, gracias. Valoro mucho este espacio, valoro mucho esta labor y esta importancia que se le está dando a esto. Y bueno, gracias. Nos vamos con la canción, ¿no? También, final. ¿Tenemos una canción final? Sí, teníamos. Ajá, esta canción, bueno, después de las tristezas, de alegrías que hemos contado hoy, es de mucha fuerza para continuar y seguir. El hombre de la casa muy temprano. Desde que nací conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad, de que todo lo que con dignidad y conquistar mi libertad. Cuando eres secundario, violenta su salud y a tu pasión secundario. Cabe la forma más se acordado. Cuando eres secundario, menos firme, antagónico. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga. Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.